esta noche a rumbear. Me bebo dos tragos y te voy a olvidar. Me voy con la baby que quiera jugar. Yo te boté. Oh, no.